Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 72 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Al otro lado de las ondas hercianas digitales está Diana Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal, Adri? Es mi música sexy de saxofón neoyorquino. Hola. No está nada bien conseguido. Germán se revolvería en su tumba. Y yo soy la Moreira de Salamanca y no canto porque no es lo mío. Me estoy quitando de esas cosas. ¿De qué vamos a hablar en este episodio de este podcast en el que hablamos siempre de todo tipo de cine y de todo relacionado con el cine sin hacerle asco a nada porque somos así de poco racistas y xenófobos con los géneros de cine y las épocas y los países y todo eso? Ahí déjame ya hacer el pesado. Pues hoy tenemos, vamos a empezar con la sección de Cinema Paradiso, que es la sección en la que recomendamos algunos lugares y entes interneteros recomendables para gente como vosotros que vais al cine, queridos oyentes. Luego vamos a pasar a la última película, donde comentaremos las últimas películas que hemos visto. ¿Esto no se puede hacer pregrabado? Bueno, luego tenemos La Ventana Indiscreta, por fin, que la verdad es que esta temporada no está siendo la sección más visitada. Brilla por su ausencia un poco. Sí, y tenemos un gran clásico de Scorsese que ya veréis cuál es, aunque seguramente lo sabréis. Porque ¡El aviador! ¡Mi película favorita! Bueno, y después tendremos por fin ya una sección de Malditos Bastardos, que también os teníamos bastante olvidados a vosotros, y comentaremos algunos comentarios, valga la redundancia, y luego diremos adiós y se acabará, y seguiréis con vuestras vidas si queréis que no sea así. Elocuencia... Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Antes de que tu elocuencia sea completamente... más horrible de lo que es, podemos empezar bueno, ya con la... más horrible, ¿sabes? Podríamos empezar ya con la sección de Cinema Paradiso, porque tú tienes ahí un par de enlaces chulos que recomendar que son muy interesantes. Cuéntanos, Adri. Pues sí, alguna vez habéis estado en la tesitura de no saber si tenéis que quedaros al final de los créditos de una película. No pasa nada, porque aftercredits.com os soluciona este problema, sobre todo ahora que los blockbuster y que Marvel sobre todo le da por siempre por poner escenas al final de los créditos. Pues nada, en After Credits tú entras y aparte de que está muy bien señalizado qué entradas tienen spoiler y qué no, aunque están muy, lo que digo, están muy bien marcados y no tenéis que comeros nada si no queréis. Eso dicen, mismo dijo ella. Te dicen tanto si hay escena final de los créditos o si hay cosas, imágenes y cosas durante los mismos. También está catálogo, tienen unas secciones curiosas que están catalogados estas cosas de final de créditos dependiendo de la naturaleza que sean. Por ejemplo, pues podéis pinchar en tomas falsas y se puede ver pues todas las películas en las que tienen tomas falsas al final. O también hay una categoría que es si los en esos créditos se rompe la cuarta pared y los protagonistas hablan a cámara. Es como, bueno, sí, es todo. Es el IMDb del final de los créditos. Y luego, Cinefix es una página que aspira un poco a ser un rollo Funny or Die, lo típico, pues, hacen vídeos así graciosetes, todo mucho de cultura pop y tal. Y en su canal de YouTube tienen una sección que se llama 8-bit. Bueno, 8-bit cinema, que bueno, como bien dice su título, lo que hacen son versiones parodia de las películas en formato de 8 bits, que a riesgo de que Ramón me diga que cuántos años tengo, como cuando comenté lo de las infografías, es que me duele, todavía lo tengo ahí clavado, me gusta mucho las versiones en 8 bits y las cosas, porque soy una chica de los 80 y entonces eso apela a mi parte más nostálgica. Y la verdad es que tienen parodias muy divertidas y bastante bien, bastante conseguidas de las películas y eso. Sí, vamos, 8 bits como los típicos videojuegos, y que eso no te voy a criticar. No te voy a criticar porque te gusten, porque está muy bien, porque suelen ser bastante graciosos la forma de plasmar en formato videojuego antiguo el argumento de series de televisión y de películas y demás. Siempre me criticas. No te hagas ahora el bueno. Bueno, vale. Y sobre After Credits tengo que decir una cosa. Basta ya, por favor. Estamos llegando a un límite absurdo de poner escenas en mitad de los créditos, un poquito después de mitad de los créditos, al final de los créditos, post último logo de no se ha violado a ningún caballo en esta película. Ya bueno, basta, bueno, por favor. Yo fui a ver Frozen, cuando empezaron los créditos me fui, en plan, talala, me voy del cine. Y después, pues comentándola, tal, ay, la secuencia final de los créditos, qué divertida. Y fue como, perdona, ¿qué? ¿Fue secuencia final de los créditos? Y la segunda vez que la vi en el cine, sí, me quedé, en plan, bien, voy a ver la escena final de los créditos, menuda chorrada. Es que, como, 10 minutos de créditos para esto. O sea, tiene gracia, es simpática, pero vamos, que no habría pasado nada por no haberla visto. Pero es que recuerdo que hace poco con Thor 2, la escena de final de los créditos es como, esto tenía que estar en la película normal porque no aporta absolutamente nada. Esto es del argumento del guión normal y corriente. Así que, por favor, me da mucha rabia. Me da mucha rabia, sobre todo si no es Samuel L. Jackson el que sale al final. ¿Sabes qué me da mi rabia? Sí. Que últimamente el cine indie me tiene bastante decepcionada. Porque hilando aquí temas profesionalmente, la profesional de la radio. Venga, cuenta. Ah, bueno, es una entrada de un blog de hace muchísimo tiempo ya, pues estamos hablando de, bueno, por lo menos hace, espérate, que no se me ha ido, del año, sí, de diciembre, digo, noviembre de 2011, de un blog llamado Slacktory, en el que se hace una recopilación ilustrada de los típicos 15 personajes clichés de cada película indie. Y con un poco de explicación y además referencias a dónde aparecen. Y es muy curioso porque todos los que nombran los sabemos referenciar rápidamente en nuestras cabezas con cualquier película que hayamos visto, a poco que hayáis visto alguna película de este rollo. Empezando por las típicas Manic Pixie Dream Girl, ya sabéis, estas chicas que son inexistentes en la vida real, que son como un invento de en la las mente de los autores. De la vida. Sí, en la mente de los autores, que no tienen problemas propios y que están solamente para satisfacer las necesidades del personaje masculino central de las películas. Y como podéis adivinar por esta descripción, hay trillones de películas con las que esta descripción casaría, empezando por, evidentemente, por ejemplo, el personaje de Natalie Portman en Garden State, aunque, bueno, ahí tengo mis quejas respecto a esto, pero bueno, sí. O Summer de 500 Days of Summer, de verano, perdón. O Annie Hall. Lo que pasa es que Annie Hall aquí está referenciado como una Manic Pixie Dingle de la vida, pero no estoy nada de acuerdo con esto. No es porque sea Woody Allen en la película, sino por el tipo de personaje que es. Pero bueno, da igual, ese es otro tema muy aparte. Y luego estaría la Anti-Manic Pixie Dream Girl, que serían estas mujeres que visten en plan rollo alternativo, chungo con cuero y demás, y que te tratan mal y que tienen respuestas irónicas para todo, estilo Ramona Flowers de Scott Pilgrim contra el Mundo, el personaje de Kate Winslet en Olvídate de mí, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, o por ejemplo el personaje de Tora Birch en Ghost World. Pero luego hay muchos otros personajes que son muy típicos, por ejemplo, la figura del niño pequeño o la niña que lo sabe todo y que tiene respuestas a todos los misterios de la vida. Que eso es algo que también aparecía, por ejemplo, en 500 días de verano. Chloe Moret, en la película, si os recordáis, tenía un personaje al que el protagonista le pedía consejo amoroso. Y es el típico cliché súper, vamos, marcado en un montón de Ramón, películas. Sí. 500 días juntos. 500 días juntos, ¿qué pasa? Pues que no es 500 días de verano. Ah, perdón, es que lo traduzco. Perdón. Sí, es verdad, cierto. No, para que no haya confusiones. Sí, es cierto, perdón. Sí. Soy la nota al pie, hola. Eres la nota al pie. ¡Ah! Mi pie. Bueno. Luego está el típico. entre otros personajes que hay aquí se podían resaltar muchos, pero no haré. Pero está entre la típica mujer ya madura que problemática, el artista así alternativo de toda la vida que vive con sus problemas en su mente y que necesita que alguien le entienda, el super mega hipster, que eso es como, vale, el super mega hipster es el personaje del 90% del reparto de la mayoría de estas películas, ¿no? Que básicamente sería en plan esta gente que tiene actitud de superioridad y que tiene referencias culturales pop todo el rato según habla y que según lo que leas te va a juzgar. Estoy pensando, por ejemplo, en Liberal Arts, con Josh Radnor, ¿no? Que él era un poco ese personaje, aunque en muchas otras películas aparecen. Pero vamos, ¿a ti qué te llama la atención de todos estos? Pues no es que me llame... Bueno, aparte del viejete gracioso con punto salido, que también es un personaje habitual, realmente lo que me llama la atención es lo cierto que es, lo cierto que era hace 2 años y lo súper cierto que es ahora, en 2014, y es un poco la muestra de los motivos por los que últimamente el cine indie me tiene un poco desencantada, que ya después... Cierta corriente de cine indie. Cierta corriente. Acotemos. Bueno, sí, ¿no? De este tipo de historietas así sobre... Normalmente sobre gente que tiene que... Historias de maduración o de crisis existencial. Esto que se da mucho... Ese apartado de cine indie empieza a resultarme todo demasiado mimético. Y en este artículo se prueba por qué. Porque al final... te pones a ver cuál, y es que hasta en películas que me han gustado como Frances Ha encuentras la mitad de los personajes que están en esta lista. Lo que pasa es que, bueno, al final las películas que merecen la pena se desmarcan porque de verdad tienen algo que contar y tienen un estilo propio para contarlas y para emplear a esos personajes, pero vamos, que... Sí, sí, ves aquí algunas de las que nombran, por ejemplo, Una historia de Brooklyn, The Squid and the Whale, o Done in Real Life, esta película de Steve Carell, que también era un drama así con mezcla de comedia. Son películas que realmente sí responden a ese tipo de clichés de los personajes, pero sí que aportan algo en su forma de contar las historias y de la sensibilidad que tienen. No es un calco ni intenta ni de guay, que yo creo que es el principal problema que hay en muchas de estas películas, ¿no? Es el mira cómo molamos porque te mostramos este mundo que conocemos tan bien y te vamos a mostrar ese mundo solo con clichés, que es lo que pasa con, yo qué sé, Nobody Works, por ejemplo. The Way, Way Back es... Vamos. Sí, también le pasa mucho. Comenzamos la sección de la última película, en la que vamos a hablar de las últimas pelis que hemos visto en esta última quincena o de las más relevantes. En mi caso he visto una película que se vio, si no recuerdo mal, en Sitges, en una sesión de estas de madrugada que creo que Adri no vio, que es... No, yo no. Race, una película de John C. Waller, que está protagonizada por Zoe Bell, la actriz esta doble de cuerpo que ha aparecido en películas de Tarantino y demás, y con la participación... Solo tú conoces las dobles de cuerpo, ¿vale? Y con la participación... A ver, es famosa por eso, no tengo la culpa. Ramón Rey, total. Vale, vale, venga. Es doble de acción de películas, no tengo la culpa de que sea eso. Y con la participación especial de la gente que era Cameron de Continuum, Rachel Nichols. Además de, bueno, otra gente como Sarah Finn o Doug Jones. Race es una película que tiene una premisa muy fuerte así de partida, que básicamente tenemos a Sabrina, Zoe Bell, que está encerrada junto con otras 49 mujeres en una especie de cárcel subterránea, obligadas a luchar entre ellas hasta que solamente pueda quedar una a los inmortales, efectivamente. Es una instalación que está ahí... totalmente vigilada, con cámaras de vídeo, hay unos ricachones que se dedican a mirar y disfrutar del espectáculo. ¿Y cómo obligan a estas mujeres a luchar entre ellas? Amenazando a un ser querido, diciéndoles que si no luchan van a matar a ese ser querido y que tienen completamente vigilados. Lo que puede ser, evidentemente, y es más un film de estos de exploitation, más de vamos a ver a tías dándose de hostias, hablando claro, la verdad es que resulta ser al final bastante interesante, porque lo primero, es una película que está bien hecha, bien dirigida, que se toma suficientemente bien en serio lo que hace como para para interesar al que no esté muy a favor ni metido en este tipo de películas, que no se deja llevar por moralinas ni filosofías baratas y que va a lo que tiene que ir, que es el desarrollo del personaje central así mínimo como para que te interese lo que le pase y luego ver las hostias como panes que se llevan todas las mujeres aquí en las luchas en esa especie de recinto circular súper restringido que tienen, al que tienen que ir. Podría decirse que también se puede deducir una especie de mensaje ahí contra la objetivización de la mujer y la explotación sexual y no sé qué. Sí, pero no, la película no va a parar en ningún momento, sino que va a lo que importa, que es ver las luchas, que creo que están bien coreografiadas, que son emocionantes y con lo poco que te muestran de los personajes, te hacen que te importen lo suficiente como para que valga la pena ver la película hasta el final. Y ver, bueno, pues eso, cómo intenta la pobre protagonista intentar lo que todo el mundo va a pensar que va a intentar, que es escapar de ese recinto y a ver qué sale de todo eso. Pues eso, recomendado Race, Race con Z, una película así de eso de ver a tías dándose de hostia, ni más ni menos. Es que no tiene más esta película, pero la recomiendo porque me ha sorprendido para bien, porque en este tipo de cine no suele encontrarse cosas que estén tan bien hechas. ¿Qué prejuicios tienes contra este tipo de cine? A ¿Cómo ver, tú lo he llamas? visto muchos Pretension de estos de los años 70 y se hace mucha mierda de ese rollo desde entonces, ¿eh? Las típicas películas de cárceles de mujeres y por estilo no es algo que. Además, bueno, tenemos Death Proof como ejemplo también, que no es la película más favorita del universo mundial de Tarantino por mi parte, pero bueno. Por parte de nadie. Bueno, no tengo ningún interés en ver Race o Raids o como se diga. La que sí que yo voy a recomendar muy encarecidamente es Estocolmo, una película española que ha estado este año presente en los Goya, se llevó el premio. Bueno, Javier Pereira se llevó el Goya a Mejor Actor Revelación. Javier Pereira, súper nuevo en esto. Algún día discutiremos sobre el sentido que tienen la categoría de actor y actriz revelación, pero no es lo que nos ocupa hoy. Rodrigo Sorogoyen es el director de Estocolmo. Es su primera película como director, él solo. Ha trabajado mucho en tele y tal, pero bueno, su primera película como está escrita por él y tal. Y bueno, Estocolmo empieza en una discoteca por la noche con Javier Pereira, que interpreta a un chico que de repente ve a Aura Garrido, que se cruza en su campo visual y se queda prendado de ella y se dedica toda la noche a ir detrás de ella intentando ligársela. Todo empieza en la discoteca, pero al final ella se marcha a casa, él le va persiguiendo por las calles de Madrid, todo completamente y absolutamente falseado, que como persona que vive en Madrid era bastante peculiar ver dónde estaban en cada momento y decir que se transporta mucho, digamos, pero es parte del encanto. Bueno, y entonces la película va un poco de ver cómo conectan, es pues un poco salvando mucho las distancias, podría recordar a películas de estas de gente que anda y habla, como Antes de que anochezca y vamos, la trilogía esta de Antes de. Pero bueno, es pues ellos dos andando por Madrid y hablando y conectando y demás. ¿Qué pasa? Que la película es muy interesante porque tiene. Crea una atmósfera muy extraña en la que sabes que algo raro está pasando. De hecho, yo no tenía ni idea de qué iba la película realmente y no sabía si estaba todo en mi cabeza o realmente Sorogoyen estaba provocando esa relación raruna. O incluso a veces me parecía que la interpretación, sobre todo del personaje de Aura Garrido, era incluso poco coherente, pero luego todo va cobrando sentido. Es cierto que no es una película redonda para nada porque tiene algunos fragmentos con diálogos un poco de besugos, un poco reiterativos y repetitivos que la verdad bajan bastante el ritmo y le restan mucha naturalidad, que es lo que este tipo de películas de gente que habla pues tiene que ser todo como muy orgánico e incluso que parezca improvisado y en muchas ocasiones no lo es, sobre todo en la primera mitad de la película. Pero realmente donde pega el salto de calidad Estocolmo es a partir de la mitad, cuando hay un cambio que no voy a desvelar porque es la gracia. Y entonces todo se transforma en otra cosa. Los personajes dan una vuelta y ya está. Yo solo voy a decir eso. La verdad, tiene una puesta en escena muy conseguida en algunos momentos. Sabe muy bien crear tensión y la química entre ellos dos. Y un poco por contrastar lo que he dicho antes, aunque algunas veces es poco natural, otras tiene diálogos muy brillantes. Entonces siempre es un poco cal y arena, no sabes muy bien a qué agarrarte, pero al final el sabor de boca que te deja es muy bueno, porque la propuesta es muy interesante y la lleva hasta el final. Y desde luego, para ser un trabajo con tan poquísimo presupuesto también, que eso hay que destacarlo, que a pesar de, pues estaba rodada probablemente a las 3 de la mañana sin permisos para rodar en Madrid y en plan corre, corre, que ahora no pasa nadie, porque se nota mucho que está hecha con los medios mínimos, en rodada en la casa donde viven, comparten piso el director y el actor, vamos, totalmente andar por casa, y aún así se suple todo con mucho talento y muy recomendable. Esto con Chichi. Me has dejado ahí con las ganas de saber, además, ¿cuál es el cambio ese que sucede? Solo por eso ya. ¿No será rollo copia certificada? No tan radical. No. Es simplemente, digamos que están la noche y el día. O sea, ellos ligan por la noche y cuando llega el día, los personajes y la relación entre ellos cambia mucho. Entonces es otro juego completamente distinto. Ahora voy a hacer como si lo hubieras entendido. ¡Ah! No, pero sí, que me ha dado curiosidad. No, es que tengo que ser muy ambigua para no desvelar la gracia. De acuerdo, de acuerdo. Ambigüedad, precisamente, es lo que intentaba darle Ridley Scott a su última película, The Concealer, o como se llama en España, El Consejero. ¿A quién se le ocurre? Vamos a ver. El peor tráiler de la historia. El peor. Es que ya el tráiler me dejaba ver que era una película aburrida. El guión es de Cormac McCarthy, premio Pulitzer, escritor. Que sí, que me encanta La Carretera. Súper relevante, que ha hecho novelas como La Carretera, The Road y No Country for Old Men, No Space para Viejos. Ay, bien. Y la película está protagonizada por grandes actrices como Penélope Cruz, Cameron Díaz y Javier Bardem y Brad Pitt, pero el protagonista es Michael Fassbender, que es un abogado que tiene a su novia, que es Penélope Cruz, y que, bueno, se reúne con el personaje de Javier Bardem, un tal Reiner, que anda por ahí, que está liado con Cameron Díaz, todo muy creíble, y resulta que le ofrece la posibilidad de aprovecharse de su posición privilegiada de abogado para meterse en un negocio de tráfico de drogas que tiene un gran retorno de beneficio. Digamos que la situación no le sale muy bien en cierto momento, porque el cártel para el que han metido la pasta y se ha metido en el negocio así de nuevas cree que es el responsable de la muerte de uno de sus miembros, y eso provoca que, bueno, que todo se vaya a la mierda y que tenga que intentar hacer lo posible para que no le corten la cabeza, así un poco en general. ¿Qué es lo que pasa con esta película? Que toda la película tiene una idea muy interesante de partida, a lo mejor para una novela, pero para un libro, para una película no. Y es que lo que se nos muestra en la película es estos ricachones, gente de élite que tiene mucho dinero, que se beneficia de estos trapos sucios, pero que están completamente alejados de toda la acción, de donde suceden realmente los negocios sucios, el tráfico de drogas, los crímenes, los delitos y todas estas cosas chungas. Claro, ¿qué pasa? La película desde el principio nos muestra a estos personajes con grandes conversaciones súper largas, filosóficas. Bueno, tienen dos tipos de conversaciones, filosóficas y luego hablar de follar. Esos son los dos tipos de conversaciones que tiene esta película. Y en esas conversaciones intenta hacer como que cómo influye en ellos lo que está pasando, pero lo que está pasando no se cuenta en la película. Es como si estos personajes te estuvieran contando a ti lo que está pasando en realidad en la película, pero desde lejos, desde la distancia, mirando con catalejos, con prismáticos. Ramón. Todos sabemos que Ridley Scott ha rodado esta película solo para poder hacer la secuencia de Cameron Díaz en el coche. Bueno, sí, eso seguramente, pero bueno, además de esto, el problema, los diálogos son completamente pedantes. Los personajes es en plan, te encuentras a un traficante de drogas random que no ha ido a la universidad en la vida y se te pone a filosofar sobre el sentido de la vida y del universo y de todo lo demás. O sea, le preguntas la hora a un tío, a un camarero de un bar, y te empieza a filosofar sobre el sentido de la existencia. Diálogos súper largos, súper mega aburridos. lo que te cuentan no es nada interesante, no construye para nada los personajes, no sabes absolutamente nada de ninguno de ellos, por lo tanto no te puede interesar en absoluto lo que te están contando el personaje de protagonista. Y eso, todo por ese intento de crear una especie de película como si fuera una novela súper sutil y súper mega desarrollada que nos intenta mostrar la corrupción de nuestra sociedad, bla, bla, bla, bla, bla. No, no funciona nada de lo que hay. Lo malo es que se nota mucho que Ridley Scott sí que le interesa mucho la historia que está contando. Pero es como si se hubiera hecho la película para sí mismo. Es en plan, uy, cómo me mola este guión, vamos a hacernos juntos unas cuantas pajas mentales, amigo Cormac. Y es lo que has terminado siendo esto. Y sí, mentales. Sí, mentales. Y luego es que es un despropósito absoluto en la forma que tiene de desarrollar las tramas de la película, porque todo avanza tipo diálogos sobreexpositivos de, uy, pues ha pasado esto, uy, pues ahora creen que tú tienes que morir, uy, pues han raptado a no sé quién. O sea, no funciona. Esto no funciona en pantalla. No funciona. Como novela lo mismo sí. A lo mejor al leer el guión sí funcionaba. Al llevarlo a la pantalla es una auténtica tomadura de pelo de principio a fin. Y lo único que sirve es para ver efectivamente cómo se abre de piernas Cameron Díaz frotándose contra el parabrisas de un super mega deportivo con Javier Bardem en el coche. O sea, es de verdad. Que yo diga esto, que defiendo hasta Robin Hood de Ridley Scott, es que es muy mala, es horrible, es una de las peores películas que he visto en los últimos tiempos. Ya paro. Ya, pues. Bueno, pues yo he visto Nebraska, la nueva película de Alexander Payne, director que adelanté. Bueno, ¿Sabes una cosa de Nebraska? A ver. Que hace mucha rasca. Vale, ya, perdón. He dejado un minuto. No voy a dejar un minuto de silencio por este chiste, porque esto es radio, pero te lo mereces. Bueno, ya quedó claro cuando hablamos de Los Descendientes que no soy especialmente fan del cine de Payne. No, no es un cine que me suele llegar, a pesar de que no creo que haga malas películas, salvo Los Descendientes, sino que siempre me parece que se queda medio gas. Y bueno, me enfrenté a Nebraska con mente abierta, como siempre hago con todo el cine que veo, y tengo que decir que me ha sorprendido, vamos, me ha sorprendido que no se ha quedado en ese cubo con todas las que me han decepcionado de Payne. Nebraska va de una familia que después de que el padre ya mayor reciba un premio de estos que son una estafa con letra pequeña que al final luego nunca te llevas nada, se empeña con ir a Nebraska para ir a recoger este premio, y por mucho que él insiste en su mujer y sus hijos en que es una estafa y que no tiene que ir, él está empeñado y se escapa de la casa para ir, aunque sea andando, hasta Nebraska desde Montana, y al final pues el hijo pequeño, creo que está interpretado por Will Forte, accede y se van juntos en coche a recoger este supuestamente premio. Y bueno, por el camino se van, paran en el pueblo donde solían vivir y se encuentran otra vez con la gente de su pasado, y es un poco un viaje al pasado de los dos, tanto del hijo como del padre, que por cierto es Bruce Dern. A mí, al principio, cuando empiezas a ver Nebraska, me pasaba que tardaba un poco en arrancar. No que tarde en arrancar, porque realmente el detonante, que es ese, se deja establecido muy pronto, pero no acabas de entrar un poco a qué es lo que te quiere contar esta película o hacia dónde va esta película. Y fácilmente en los primeros 40 minutos no tenía muy claro de realmente qué me estaba contando. Pero llega un punto en el que la cosa va creciendo. Es un poco menos road trip de lo que plantea su detonante, pero sí que es un viaje un poco por América profunda. Y al final va adquiriendo una dimensión, o vas conectando. Bueno, yo personalmente conecté más con la parte, con el objetivo, con el discurso así más general sobre lo que quiere retratarte de esa América, más que con la historia en concreto de la película, aunque mucha gente ha conectado con la historia del padre y el hijo. A mí el problema que le veo más gordo a la película es que Will Forte me parece un fallo de casting. O eso, o no ha estado a la altura de personaje, porque no le da la dimensión que necesita y la conexión que necesita con su padre y contigo emocionalmente. Entonces, como que no lleva la película, en la que prácticamente Bruce Dern no abre la boca y entonces todo va un poco contado a través de los ojos del hijo, pero Will Forte no te lo está contando. Entonces es un poco que por ahí me costó conectar. Sin embargo, Bruce Dern está fantástico, tiene un punto así de una fragilidad y a la vez una testarudez que es muy entrañable. Y June Squibb, que hace de la madre y mujer, es un, vamos, roba escenas total, la echas de menos cuando no está en pantalla. Y sobre todo me quedo con ellos dos. Y luego que acabó la película y a medida que la iba pensando, me iba gustando cada vez más, porque te das cuenta realmente de lo que te está intentando contar, que al final sientes como que te está contando la forja o cómo se crea esas anécdotas que luego recuerdas pensando en alguien querido. Y ese tipo de recuerdos agridulces. Y luego, bueno, por supuesto, en el aspecto más técnico, la fotografía es fantástica, es en blanco y negro, y me fascinaba darme cuenta que todo está al servicio de ese blanco y negro, que las localizaciones, el vestuario, todo ensalza tanto el juego que hace con el blanco y negro, que además no es un blanco y negro con tonos grises, no, es súper contrastado y muy saturado los blancos y muy oscuros los negros, la definición de contrastado, gracias. Y funciona muy bien con lo que te está contando, los contrastes de la visión del hijo y del padre con las cosas, lo que es bueno, en el pasado y todo esto. Me ha parecido una película interesante. Creo que le falta ese puntillo de intentar no quedarse tan en el retrato, sino que haber profundizado un poquito más en la relación padre-hijo. Me pregunto si es culpa 50-50 de Will Forte, pero... culpa no. Es de Payne. Sí, la culpa es de Payne, probablemente, pero... Pero sí que es verdad que me ha sorprendido ese casting, porque creo que es un error. Pero bueno, me parece una película entrañable, que se ve muy bien y recomendable. Si tú la recomiendas, será obra maestra, sí. Porque para recomendar una de Alexander Payne, tú, madre mía. Bueno, a ver, ni que le odiase. A mí, entre copas, me parece que está bien, y Election me parece que está simpática. Y eso. Bien, bien, bien. Bueno, siguiendo con esta tendencia a ver y comentar películas nominadas de los Oscars, como no, no se va a notar nada. Yo he visto uno de los documentales nominados, que es Dirty Wars, como se llamó en España, Guerras Sucias, que es un documental basado en una novela de Jeremy Scahill. Dirty Wars, The World is a Battlefield, Guerras Sucias, El Mundo es un campo de batalla, y que está dirigido por Richard Rowley. Y que, bueno, el documental sigue a Jeremy Scahill, este periodista que en su momento fue reportero de guerra en Irak, y cómo va hilando pistas y tramas respecto a las matanzas y ataques sistemáticos que ocurren en distintos países relacionados con la guerra contra el terrorismo por parte del ejército de los Estados Unidos. Operaciones que en principio son encubiertas, que no siguen las normas del ejército, que no están bajo la jurisdicción de quienes deberían estar, porque borran todas sus pistas. Y se cuenta en la película cómo saca a la luz la existencia del Comando de Operaciones Especiales Conjunto, que fue el Mando de Operaciones Especiales Conjunto, que fue el encargado en su momento de dar caza final a Bin Laden. Si recordáis la película Zero Dark Thirty, pues ese comando que está ahí pertenecía a este mando de operaciones especiales, que es una unidad que tiene que dar solamente, vamos, responde únicamente ante la Casa Blanca, y que se ha convertido en un brazo armado súper importante, que realiza todo tipo de misiones masivas en Afganistán, en Yemen, en Somalia, en un montón de países donde supuestamente y oficialmente Estados Unidos no está llevando a cabo ningún tipo de operación, ni de guerra, ni de nada, y que están, se saltan todo tipo de normas y atacan objetivos civiles con las excusas más difusas y menos creíbles que os podéis imaginar. La película además también expone precisamente cómo esta política de lucha contra el terrorismo de Estados Unidos provoca precisamente lo contrario a lo que pretende, que es acabar con el terrorismo, porque simplemente la reacción que tienen es la radicalización de las posturas más moderadas de la gente de estos países y de en general del mundo musulmán. Es muy interesante y está todo contado en plan como si fuera un editorial periodístico rollo BBC o rollo medio anglosajón. Muy típico de seguir la historia personal del periodista y cómo va hilando cosas, cómo va a base de entrevistas, de pistas, de fotos que va encontrando investigaciones de casos concretos, cómo va avanzando en sacar a la luz las actividades de esta unidad especial del ejército que de repente, de un día para otro, de ser súper secreta y que nadie lo conociera, al matar a Bin Laden, fueron oficialmente los héroes y la unidad más reconocible ahora mismo en la política, vamos, por el público norteamericano, y que es totalmente alabados como héroes cuando están llevando a cabo matanzas y de todo sin ningún tipo de restricción. Desde luego no es muy alegre el documental, ¿eh? Es del típico este de no creer para nada en la humanidad y de sobre todo es indignante ver cómo los políticos, Obama en este caso por un lado tiene una cara amable y por otro resulta que ha hecho que este mando que llevaba varios mandatos presidenciales funcionando, ahora esta parte del ejército sea, vamos, un monstruo inmenso, más grande que nunca realizando estas operaciones. Pues nada, suena interesante. La verdad es que lo has contado muy bien. Ya casi me da la sensación de que no tengo ni que ver el documental. No, sí, lo veré. Hombre, no he dado detalles, pero es muy interesante ver los detalles también de cómo es un periodista además que tiene historia de haber desvelado otros escándalos de la política estadounidense que le han servido para que incluso los medios de allí le ataquen y los políticos también. O sea que, en ese sentido, es un tío comprometido, el protagonista del documental también. Bueno, pues yo, por seguir un poco en la misma línea, he visto mi nueva película de animación favorita, que es... Tenemos una película de animación favorita cada semana, yo creo. Que tiene el título favorito de adaptación en España de Ramón, que es la Lego Película, dirigida por Philip Lloyd y Chris Miller, que son los directores de Julia de Albúndigas y la sorprendentemente divertida Infiltrados en Clase, 21 Jump Street. La Lego Película cuenta la historia de Emmett, que es una figura de Lego completa y absolutamente normal, fiel a las normas que bueno, vive en un universo en el que está regido por las instrucciones. Todos siguen las instrucciones para montar y llevar sus vidas. Y de repente, pues le pasa una cosa y resulta que tiene la clave para salvar el mundo en el que vive. Y a partir de ahí, pues bueno, es un poco ir descubriendo cómo realmente no es un pánfilo y un poco a través de su aventura de héroe no tal, vas descubriendo todos los personajes que se va encontrando y los mundos del ego y demás. Me ha sorprendido porque la verdad es que tenía muchas ganas de ver la película de Lego y me esperaba una película divertida porque estos dos directores ya me daban ciertas garantías y luego pues bueno, pensaba que tenía potencial aparte de que es una película que había gustado y demás, pero lo que no me esperaba para nada era encontrarme con una historia que tuviese tanto que contar por sí misma, porque bueno, pues es una película muy cachonda, muy muy loca y muy autoconsciente también. Luego es muy paródica, es en sí misma como concepto es una parodia del blockbuster y un montón de gags los hace a costa de los clichés de los blockbusters, pero a su vez es un gran blockbuster por sí misma, lo cual dice mucho de ella. Y no solo eso, sino que tiene moraleja y mola. Es la Lego, bueno, ellos han cogido un poco lo que sería el lema de Lego, bueno, más que el lema de Lego, es todo como una gran alegoría sobre la importancia que tiene la creatividad y el dejar libre tu creatividad y demás, ¿no? Un poco como se va liberando este mundo regido por un tipo obsesionado con que todo esté en su sitio y todo sea perfecto. Y el tema es que tiene un par de giros bastante sorprendentes y bastante arriesgados que encima tiene lugar a la sorpresa y tiene ahí varios cambios que no te esperas Y luego, que tiene un lema muy claro que hace que sea el motor de su película y el motor de sus personajes, y a la vez es una parodia. Es como, era todo, tenía todos los elementos. Tenía tan fácil que fracasase la mezcla que el hecho de que salga tan bien parada todavía le da más valor. Y es una súper divertida. En fin. Yo me lo pasé. Bueno, la animación, por supuesto, es una pasada. Ya no solo porque. Bueno, es una especie de mezcla entre stop motion con las figuras de Lego, con animación por ordenador. Y aparte que está muy bien conseguida, en plan como las piezas van haciendo el fuego, los disparos o el agua o tal. Forma parte de la diversión ver cómo han animado cierto tipo de cosas, entonces por ahí también tiene un plus. Y luego otra cosa que me preocupaba de la película de Lego es que al final se convirtiese en un spot de Lego, ¿no? que fuese un anuncio de 100 minutos y para nada, porque realmente es lo que digo. En cierta forma lo es, ¿no? Bueno, en cierta forma lo es, pero la película tiene alma, la película tiene propósito. Sí, que no es un public reportaje, vamos. No, la película te cuenta muchas cosas y aprovecha sus propios mundos, porque no solo aparece el mundo en el que vive el chico Emmett, el protagonista, sino que aparecen varios mundos de las cajas típicas de Lego y ellos le dan la vuelta e incluso se ríen de sí mismos. Que eso también, pues lo que digo, que también es muy autoconsciente de lo que están haciendo con esto de Lego. Y tienen incluso un par de guiños al tema de esto no es marketing. Pero en fin, me ha encantado. La verdad, he salido súper fan de la peli. Además, sales cantando, tiene un par de canciones súper pegadizas que... En fin, llevo toda la semana en plan Everything is awesome y mola. Bien, bien, bien. Esta no estaba en 3D, ¿no? Esta no... Esta está en 3D, pero yo no la he visto en 3D porque, no, en fin, no creo que sea necesario. Lo mismo bueno, te tiran una pieza de Lego al ojo o algo. Eso es lo que me temía y no me gusta que me tiren cosas a la cara, gracias. Pero no, viendo la película en 2D no parece que sea un... Vamos, será un 3D de estos de profundidad que en algunos momentos puedo pensar que sí que se aprovecha, pero no creo que sea una película donde el 3D te vaya a aportar demasiado, la verdad. Y a otra película completamente parecida, de dibujos animados, ¿verdad? Bueno, tiene dibujos animados en cierto momento, tiene animación, que es La Gran Familia Española, la última película guionizada y dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, el de grandes películas que no he visto como Primos o Azul Oscuro Casi Negro, que pondré remedio en algún momento, lo juro. Después de ver esta película me han entrado ganas de ver más cosas de su filmografía, que esta película estaba nominada a tropecientos Goya en la última edición y que al final solo se llevó dos, creo recordar. Uno por Roberto Álamo y el otro creo que era La Canción, pero no estoy seguro, que bueno... En fin, eso lo podemos criticar al final, lo de las canciones de esta película. Pero, ¿de qué va La Gran Familia Española? Pues de una familia que es muy grande y que uno de los miembros de la familia se va a casar justo cuando viene a ser la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Y en esa familia, pues, hay varios hermanos, ¿no? Que cada uno tiene lo suyo, en plan... Uno se ha ido de médico por allá a África, es un poco hippie, otro está deprimido y es un padre soltero y tiene que criar a su hija, otro tiene un problema en plan un cierto retraso mental que le impide poder ser independiente y depende mucho de los demás, aunque en realidad luego se verá que en realidad son los demás los que dependen de él. Efraín es el más pequeño, que cumple justo 18 años, y desde pequeño se quiere casar con una chica que le gusta mucho, así del mundo mundial de siempre, y ha tenido que esperar a los 18 años para casarse, y justo se casa el día del mundial de la final del Mundial de Sudáfrica. Y ese día, pues, es que es complicado hablar de esta película porque es muy costumbrista y básicamente pasan cosas. Se ve la situación de cada hermano tiene sus problemas, que hay un triángulo amoroso, el padre de todos ellos, del clan familiar, sigue llorando por la pérdida de su madre que se fue con otro, en fin... Confluyen un montón de tramas y tengo que decir aquí, sin miedo a hacerme aquí pasar vergüenza, que la disfruté bastante, a pesar de sus múltiples problemas que son un poco evidentes, principalmente a nivel actoral. Porque, por ejemplo, Verónica Chegui o Patrick Criado, que son los que más salen de ojo para mí, pues la verdad es que son un poco actores horribles y King Gutiérrez no sabe pronunciar ni vocalizar. Pues yo creo que Packet Triquillado está bien. Sí, no sé. No es el peor de todos. A mí no me gusta, no me gusta especialmente y me destacó para mal. Pero la película tiene su corazoncito, es divertida, aprovecha, explota muy bien. Es cierto, el humor costumbrista, pero sin pasarse de casposo en ningún momento, no llega a esos niveles, para nada. Ciertos momentos de humor hasta, yo diría, referencial, pero dentro de la propia película. Tiene algunos gags recurrentes que aprovecha muy bien. Y lo que más me gusta, sin duda, es Roberto Álamo, con su personaje de Benjamín, que es el que hace que muchas de las relaciones con otros personajes funcionen y que les coges cariño a través de él, de su personaje, de su gran naturalidad, de su gran emotividad y de su sencillez, porque los otros personajes son todo lo contrario, de apariencias y de intentar ser lo que no son, y él es completamente sincero y funciona muy bien. Pero vamos, eso, me ha gustado, es divertida, no tiene mucho más, es entretenida, tiene sus momentos así emotivos que funcionan bien. Y ya está, es que tampoco tengo mucho más que decir de esta película. Está bien, creo que está bastante bien rodada para ser el tipo de película que es, que no tiene grandes pretensiones en ese aspecto. Es una mezcla muy bien cuidada, yo diría, de drama y de comedia, pero siempre sin profundizar demasiado en los conflictos que hay entre los personajes. Y ya está, recomendable. Bueno, yo no tengo mucho más que añadir. Estoy bastante de acuerdo en general con lo que has dicho, pero a mí me gusta mucho Sánchez Arévalo. He visto todas sus películas y así un poco contradictorio. A la vez, tengo la sensación de que nunca acaba de en darnos algo redondo. Yo creo que la mejor es la primera que hizo, Azul Oscuro Casi Negro. Pero luego con las demás, con Gordos y con Primos, me pasaba que tenía cosas muy buenas y luego al final lo acababa tirando por la borda, como pasa con Gordos o Primos, no acababa de encajar las cosas. Pero sí que es verdad que tiene, que tú ya lo has mencionado, tiene un don especial para contar historias con un tono muy específico, muy buen rollista, muy de que te dejan con buen cuerpo. Y creo que en ese sentido, gracias a ese aspecto, como que hila un poco todo lo demás. En este caso, como tú decías, ha sido gracias al personaje de Roberto Álamo, que es un poco su punto tierno, el que va hilando todo, todas esas anécdotas que giran en torno a él, funcionan muy bien y al final le da ese punto familiar, de unión, que bueno, que el mensaje llega y te deja contento. El problema es que es una de esas películas que cuando las piensas se te caen del todo, porque no estoy de acuerdo en que no quiera profundizar en los dramas, en los conflictos de los personajes, sino que lo intenta y no lo consigue. Porque, primero, el problema del personaje de Antonio de la Torre, que es el hermano deprimido, está mal en guión, no tiene mucho sentido la forma que tienen de tratar su historia, no entiendes muy bien hacia dónde van y que no está bien contada. Luego, el trío este de Verónica Echegui con Kim Gutiérrez y el otro chico que no me acuerdo cómo se llama el actor, el problema, o sea, está bien escrito, el problema son los actores, que no saben defender para nada sus textos, empezando por Kim Gutiérrez, que mira que es un chico que no me disgusta, pero que aquí no hay quien se le crea soltando monólogos. Y luego está la trama de Patrick Criado y las dos chavalas, que a mí ellos tres sí que me parece que funcionan bien y son tres actores que tienen química en la película, pero la trama no la llevan hasta el final. O sea, hubiese sido... Es como que se queda a medias. Parece que te va a contar la historia del trío de ellos tres y al final se queda a la mitad. Y entonces a mí, lo vas pensando y se te va cayendo. Yo salí de la película y supe, ¡ay, qué bien, qué feliz! Y lo iba pensando y se me iba cayendo por todas partes. Entonces me da mucha pena. Me da mucha pena que puedas hacer eso con una película que de primeras te deja con tan buen sabor de boca. Así que bueno, yo prefiero quedarme con eso que con lo otro. No, sí, estoy totalmente de acuerdo en tu valoración. Es la típica película de disfrutar en el momento y no volver a pensar en ella nunca más, porque no creo que aporte en realidad demasiado. Es así de triste. Pero sí, yo la reconozco que la disfruté bastante a pesar de todos los peros que hemos podido sacarles aquí. Y uno de ellos son esas canciones que no me gustan nada de la película, en inglés, así súper mega hipster alternativo. Muy modernista. Sí, no me gustaron nada. Fue lo que no aguanté en ningún momento. En fin, cosas que pasan. Cuenta, Adri, ¿qué otra película has visto? Pues yo he visto otra de las nominadas al Oscar, Filomena, dirigida por Stephen Frears, el director que conoceréis de sobra por películas como Alta Fidelidad o Las Amistades Peligrosas, o creo que aquí hablé hace relativamente poco de Tamara Drew y tal, escrita y protagonizada por Steve Coogan junto con Judi Dench, que cuenta la historia de Filomena, que es una mujer irlandesa que cuando era adolescente se quedó embarazada y se vio obligada a... Bueno, no se vio obligada, la internaron en un convento donde las monjas, con su buena intención, acogían a chicas embarazadas que no aceptaba la sociedad y le robaron el hijo. Bueno, lo robaron, lo dieron en adopción. Y después, 50 años después, cuando el día que cumpliría su hijo 50 años, decide empezar a buscarlo. Y por casualidades, se topa con el personaje de Steve Coogan, que es un periodista al que le llama la atención la historia, que está ahí un poco en un momento, en un bache de su vida, y entonces como que se implica mucho con la búsqueda de esta señora, tan entrañable y tan maja. ¿Qué pasa con Filomena? Vamos a ver, bueno, está nominada a cuatro categorías de los Oscars: película, actriz, guion adaptado y banda sonora. Y me parece que no merece ninguna de las cuatro, a pesar de que es una historia que tiene mucho potencial para conmover, está muy bien contada, o sea, está bien contada, está bien interpretada, Judi Dench está estupenda, tiene ahí ese punto entrañable, pero el punto también de señora de armas tomar, que le sienta bien al personaje. Es como que está todo bien, pero me parece tan... Es una película tan de escuadra y cartabón, que es que se ven todos los trucos, es que es de manual. Yo veía la película y me daba la sensación de estar viendo a los guionistas pensando: aquí metemos un punto de giro, aquí metemos una conversación sobre Dios, o sea, es como todo, sí, muy matemático, muy que se le ve los hilos. Y entonces no ni me atrapa, ni me emociona, ni me aporta demasiado. Entonces no me parece que sea una mala película, para nada, se ve muy bien, es simpática, ellos están bien y tal, pero no me aporta nada nuevo. Entonces, no sé, ni siquiera pues, otras películas que he visto que no me parece nada del otro jueves, puedo entender los aspectos que llaman la atención en la academia para que tenga nominaciones o que sea considerada una de las películas del año, o que haya tenido cierta repercusión así a nivel medio, pero en este caso es que la verdad me ha dejado bastante sin más. Yo te digo por qué la han nominado. Harvey Weinstein. Ya, bueno, eso es otro tema. Pero bueno, si ya al menos dices que está bien, ya es un poco... No, es que sí, se deja ver. Es muy tontorrona, pero yo la olvido en el minuto en el que se acaba. Claro, es que últimamente Stephen Frears está haciendo un poco pelis chorras. O sea, hablemos claro. No sé, Filomena a lo mejor está bien. Yo creo que desde Dirty Pretty Things no ha vuelto a ser el mismo. Y luego, que bueno, es a mí me gusta el tema de bandas sonoras, tal, que está nominado The Splash por esta banda sonora. Mira, adoro a The Splat con cada fibra de mi ser, ¿vale? Pero me parece... es de las pocas veces que veo una película y me parece que la banda sonora no funciona. De hecho, me da la sensación de que la compuso antes de ver la película. En plan, bueno, es una película de una señora que busca a su hijo, todo muy en plan feel good. Tiene una plantilla del Logic. Claro, y el pim, pim, pim, pim, pim, pim. De hecho, el tema principal es clavado al de Tan fuerte, tan cerca, que es una película muy fallida, pero que es la banda sonora es de las que más me gustan a mí de Desplat. Creo que es una grandísima banda sonora y es una mezcla de entre esa y un pelín del ghostwriter, del escritor, porque bueno, la orquestación es parecida, pero vamos, que es como que muy de pip, pip, o sea, es como, sí, también otra cosa de manual que hizo en una tarde en plan, toma Stephen, que para si lo quieres poner ya para la peli, aunque no la tengas rodada. Bueno, ya sabes que luego aquí los directores con sus manías en plan, no, quiero una cosa como la que hiciste para tal película. Sí, bueno, eso ya es otro tema, me traen los demonios, pero puedes hacer una banda sonora con el mismo estilo, el mismo tipo de orquestación, el mismo tipo de feeling o lo que sea, pero que encaje en la película, y es que a mí no me parece que funcione especialmente bien tampoco, entonces son las nominaciones que me da. Porque además a Desplat siempre le nominan por la película equivocada. Siempre. Todos los años le hacen lo mismo. Como encima todos los años tiene como 7 bandas sonoras, porque es así de adicto al trabajo, siempre le nominan por la peor. Pero bueno, en fin. Filomena, ay. Bla. Filomena. Bla. Limones a Filomena. Mm. Bueno. Es un chiste, un intento. No, la ya, última película, te he hecho el super vacío. La última película que he visto es una de que llevo esperando prácticamente 3 años cuando se anunció que su existencia y cuyo tráiler se vio en la Comic Con del año 2011. Estamos hablando de julio de 2011. Knights of Badassdom, una película dirigida por Joe Lynch, que tiene como protagonistas a gente, pues no sé si os sonará, Summer Glau, del universo Wedonita, rollo Firefly y demás, y de Terminator, las crónicas de Sarah Connor, este hombre, sí hombre, no sé si os suena de algo, Peter Dinklage, Tyrion de Juego de Tronos o en la película esta, que estaba también de The Station Agent. Y también el de que era de True Blood es Ryan Quanten, ese. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Tú veías True Blood, ¿verdad? Sí. Ya, pero no me sé lo... Ryan Quanten, bueno, da igual. El hermano de la prota que era medio tonto y demás y que eran bastante graciosos. Medio no. Bueno, tan tonto no sería para las cosas que le pasan, pero bueno. Es una película que gira alrededor de un grupo de amigos que deciden llevar al pobre protagonista Joe a una partida de rol en vivo para ver si logra olvidar a su novia que le ha dejado recientemente porque es un poco perdedor, trabaja en un taller y no tiene ambición en la vida cuando podría hacerlo porque es un tipo preparado con estudios. Y van a esa partida de rol en vivo y así, como que no quiere la cosa, haciendo la invocación de resurrección del personaje del protagonista, utiliza uno de ellos un libro que han comprado en eBay que resulta ser un libro con unas cuantas maldiciones que es capaz de convocar demonios y trae un demonio a la tierra que tiene casualmente la forma de su exnovia. Entonces la película va un poco por el camino de, por un lado, mostrar la dinámica de los amigos, el rollo que tienen entre ellos, el personaje de Summer Glau enseñando el culo, este tipo de cosas, con sus medias de red, el cachondeo que se trata de destacar de la diferencia entre el mundo tan normal y urbano en el que se desarrolla la partida de rol y las fumadas de historias y de personajes que tienen ellos, los que están ahí en esa super mega convención. De pirados por el rol y luego aparece que el gran conflicto de la película que es evidentemente el demonio contra el que tienen que luchar de alguna manera porque si no los mata a todos. Claro, ¿qué pasa a esta película? La película funciona irónicamente bien hasta el momento en el que aparece el demonio porque hasta ese momento han desarrollado muy bien la dinámica de los personajes, la película es divertida, consigue tener humor referencial, hacer gracia suficiente con todo el rollo del rol, incluso para la gente que no esté metida en ese tipo de actividades de hobby, de tiempo libre. Pero en el momento en el que aparece el demonio se olvidan de todo esto y todo se vuelve un correcalles y se busca pues, el humor más fácil, grueso, nada elaborado y un poco el gore. Entonces, una comedia de terror con toques así fantásticos que podría ser interesante, divertida, gamberra y un poco rollo Cabin in the Woods o otras películas así de humor un poco metareferencial de cosas así frikis y del género de terror, se convierte en un auténtico churro, la verdad. O sea, los personajes te dan igual, las escenas de acción son muy cutres, entonces si no lo compensas con otras cosas también te dan lo mismo, en fin. Una auténtica lástima porque se desperdicia esa premisa tan chorra que tenía, pero que podía dar para una comedia realmente muy divertida, en algo que no llega a lo mínimo, y simplemente por eso, porque se olvidan de lo que realmente hace divertida la película, que era jugar con la relación de los personajes y de cómo pues tiene sus rencillas y demás, y juegan con la ambigüedad del juego de rol en vivo respecto a lo que está ocurriendo de verdad, que es un demonio que está en la tierra para matarles a todos. Una pena. Y eso que es, me ha vuelto a pasar lo mismo que me pasó con Fanboys, otra película que estuve esperando como 3 años a que se estrenara. Cuando la vi resulta que, pues, otra película que totalmente desaprovecha una idea friki así súper molona, autoconsciente, referencial, por la chorrada más absurda que no llega a ningún lado. En fin, otra vez será. Knights of Ballasdom, pues no es recomendable, ¿qué queréis que os diga? Esta vez estoy desrecomendando, lo siento. Llegamos por fin a la sección de la ventana discreta, donde solemos hablar largo y tendido con spoilers a tutiplén, despedazando, metiéndonos en las entrañas de películas que nos resultan interesantes. En este caso, la película de 1976, Taxi Driver, dirigida por Martin Scorsese y guionizada por Paul Schrader. Martin Scorsese, un hombre que hace películas largas en general, y que una de las razones por las que hemos elegido esta película para comentar es porque solo dura 2 horas. Esto es así, y está Adri testigo, yo también, que podemos confirmarlo. Martin Scorsese es un hombre que estudió en la Universidad de Nueva York y que hacia finales de los 60 estrenó su primera película, que era ¿Quién llama a mi puerta? Who's that knocking at my door? En las que estrenaría colaboración con compañeros que más tarde tendría en muchas otras películas, como Harvey Keitel y su montadora habitual, Thelma Schoonmaker, que ha montado todas sus películas desde hace 30 y tantos años, yo creo, desde Toro Salvaje. Y es una cosa que se nota bastante en cuanto a la continuidad de sus películas. Estamos hablando de una época que era pleno New Hollywood en todo su esplendor, y Martin Scorsese formó parte de esa tanda de creadores de cine y de dinero como son Coppola, Brian De Palma, Spielberg y George Lucas. Pero claro, en esa época todavía eran un poco outsiders y estaban ahí metiéndose la cabecita en los estudios de Hollywood. Mientras tanto, Roger Corman le produjo una película a Martin Scorsese, como a muchos otros de grandes cineastas y actores que luego han despuntado muchísimo. En este caso, Oscar Berta, El tren de Berta, que la nombro aquí porque fue un poco el punto de inflexión de su carrera, porque fue en el momento en que su amigo y mentor John Cassavetes, o Cassavetes, como se diga, nunca sé cómo se dice realmente, creo que es Cassavetes, pero bueno, le dijo básicamente: has malgastado un año de tu vida haciendo esta mierda, ¿eh? ¿Qué has hecho con tu vida hasta llegar aquí? Deberías hacer películas de temas que te interesaran de verdad, haz tus películas. Y a partir de ahí fue cuando se vio realmente un poco el ascenso de Martin Scorsese a hacer películas con su sello de identidad inconfundible. En el año siguiente estrenó Malas Calles, Mean Streets, y una que hizo por primera vez con un estudio de Hollywood, que es Alicia ya no vive aquí, gracias a que su protagonista, Ellen Burstyn, que en ese momento era todo con El Exorcista y demás, le eligió porque fue preguntando por ahí: oye, he encontrado este guión y me interesa mucho la historia, pero quiero un director así nuevo, joven, refrescante, que me la pueda dirigir bien. Y eso se lo preguntó a su amigo Coppola, y Coppola dijo: pues mira, este hombre está empezando, se llama Martin Scorsese y lo mismo te viene bien. Y a partir de ahí fue un poco su incursión en el cine más comercial, y ya no es tanto en los márgenes de cine independiente como era todo este grupito antes de hacerse cargo de las grandes fortunas de sus películas por ahí. Y se podría decir que, llegando a Taxi Driver, la película que vamos a comentar hoy, todos los temas que tratan sus anteriores películas y su manera de hacer cine es cuando ya explota totalmente, al menos para mí, porque Malas Calles sí que tuvo muy buen reconocimiento crítico, pero con Taxi Driver ya llegó, yo diría, su aclamación popular. Y bueno, Martin Scorsese, que todos conocemos, tan reconocible con el uso de los planos secuencias, de ese montaje tan ágil que era poco habitual en ese tipo de cine de la época. El uso de la cámara lenta para remarcar momentos así dramáticos y súper importantes. Y una cosa que creo que no hacía mucha gente tampoco en su momento, que era esas secuencias que tienen todas sus películas típicas de cámara lenta, voz en off, música, canciones y uso de la banda sonora así en plan de fondo, contándote la historia a través del punto de vista de sus personajes protagonistas, que es tan reconocible que luego llegan a decir que American Hustle intenta ser Martin Scorsese, ese tipo de cosas. Y a partir de aquí ya, pues creo que... ¿De qué va Taxi Driver y qué es Taxi Driver, Adri? Bueno, pues por introducir un poco de dónde nace Taxi Driver, Paul Schrader, el guionista, estaba viviendo en su coche bebiendo mucho después de haberse separado de su mujer y haber tenido líos con su novia. Y estaba ahí un poco deprimido, tan solísimo como está Travis en la película. Y empezó a leer en la prensa sobre el asesinato de Wallace, del presidente de Estados Unidos en el 72, perdón, el intento de asesinato, y los diarios de Arthur Bremer, que es el que intentó cargárselo, y un poco, pues eso, sumido en esta soledad, depresión, y inspirado por estos diarios, empezó a escribir el guión. Que en un principio, bueno, inspirado mucho, se ha hablado mucho de las referencias o un poco de la inspiración con Centauros del Desierto, que es un poco el personaje principal tiene ciertas reminiscencias al personaje. Y bueno, en un principio la película iba a estar dirigida por Brian De Palma, de hecho el guión se lo presentaron a él, pero los productores decidieron elegir a Scorsese después de ver, como has dicho, en Mean Streets, y bueno, después Alicia ya no vivía aquí, pero sobre todo también después de que De Niro ganase el Oscar por El Padrino 2, ya no les costó nada conseguir financiación y entonces, bueno, pues tiraron para adelante. Fue el propio Brian De Palma, según cuenta Scorsese, el que les presentó. Y bueno, ¿de qué va Taxi Driver? Bueno, nos cuenta la historia de Travis Bickle, que es Robert De Niro, que es un ex marine, que es un solitario y depresivo hombre que vive en el Nueva York postguerra de Vietnam, que es un Nueva York pues lleno, como él dice, como el propio personaje dice, lleno de mierda y de gente que merece ser retirada de las calles y limpiada de las calles antes de que limpiasen la ciudad en los 90. Y bueno, como está su depresión y su paranoia le llevan a tener insomnio crónico y decide postularse como taxista para trabajar en ello a cualquier hora y en cualquier lugar de la ciudad, a pesar de que haya zonas muy peligrosas a las que ni otros taxistas ni se quieren acercar. Y bueno, pues es un poco, la película sigue sobre todo la visión que tiene Travis de ese Nueva York y desde su punto de vista de persona completamente alejada de la sociedad, con la que Ramón se siente totalmente identificado, como me ha confesado. Traidora. Este podcast. Y bueno, digamos que la historia de Taxi Driver es la historia de un hombre que intenta constantemente conectar con el mundo en el que vive, pero su forma de ser, en el fondo bastante sociópata y con toques racistas, se lo impiden. Se queda prendado de Betsy, que es el personaje interpretado por Cybill Shepard. Es una voluntaria de la campaña de un senador se ha presentado a presidente, y bueno, su primer intento de conectar con alguien, que por supuesto es un intento fallido. Y bueno, va pasando un poco por otras relaciones con las que se sigue obsesionando. Se obsesiona con Iris, una jovencísima Jodie Foster, que interpreta a una prostituta a la que él está empeñado en salvar, a pesar de que ella le deja bastante claro que no es ninguna de mis en apuros y que no que necesita que la salven. Y es un poco como todos estos intentos infructuosos de buscar su sitio en el mundo y de considerarse, digamos, un héroe dentro de este Nueva York en el que él está convencido de que hacen falta héroes para quitar a toda esa basura social. Al final pues le lleva a su estado total de sociopatía y paranoia y represión sexual que libera a través de las pistolas, pues nada, le lleva a ese desenlace sangriento que ya hablaremos luego en más detalle. Y yo creo, ya he comentado todo, no sé si me dejo, bueno, aparte de, ya he comentado Robert De Niro, Jodie Foster, está Harvey Keitel como uno, el chulo del personaje de Jodie Foster, aparece por ahí Peter Boyle, y que es uno de los taxistas compañeros de estos que deja muy claro que hay algo raro con Travis y que la gente, por lo normal, suele intentar pisar con mucho cuidado a su alrededor. Y también aparece por ahí Albert Brooks, que está siempre con el personaje de Civil Shepard. Y a no ser que tú quieras añadir algo. Ah, bueno, por supuesto, la música, la fantástica, fabulosísima música de Taxi Driver está compuesta por Bernard Herrmann. Fue su última composición como compositor de bandas sonoras. Y de hecho, la película está dedicada a su memoria. Y yo creo que ya podemos pasar, si quieres, a comentar la película a fondo, si te parece. Por supuesto, Adriana. No, en serio, a mí lo que me llama muchísimo la atención de esta película es que desde los primeros momentos ya te deja muy claro el punto de vista que tiene de la narración de la historia, porque lo primero que se ve en la película es el taxi de Travis atravesando el humo de la ciudad, sus ojos, su mirada, y luego como lo que ve a través del parabrisas del taxi. Y a partir de ahí, durante los títulos de crédito, ya te deja muy claro esa mirada, ese punto de vista del personaje y de cómo todo a su alrededor es podredumbre, es corrupción moral, es lo más bajo de la sociedad a lo que tiene que enfrentarse día a día como taxista del turno de noche que no hace ascos a ningún cliente, aunque luego le dejen sus recados y sus muestras de semen en el asiento de atrás. Me llama mucho la atención eso, la sencillez con la que marca completamente el punto de vista narrativo y encima esa atmósfera en la que te sumerge desde el principio con la ayuda de la música de Bernard Herrmann. Es que es inmediato el tono de la película. Yo... y la atmósfera. No sé si llamaría sencillez al planteamiento formal que hace Scorsese de esta película. Yo creo que sí, en el fondo, aunque parezca... Es difícil de llegar a eso, pero yo creo que es sencillo. No me parece nada sencillo el plantear cómo el punto de vista de Travis lo gobierna absolutamente todo, sin importar si alguien se mete en su taxi. Jamás vemos a nadie, veremos el parquímetro correr, pero jamás veremos a una persona metida en su taxi, porque es escoria y no importa, y a Travis es el primero al que no le importa, entonces a nosotros nos importa menos. El hecho de plantear una narración con ese tipo de planos y ese tipo de encuadres en los que sea capaz de contártelo todo y todo lo que sucede a su alrededor, a la vez que te lo cuenta todo desde su punto de vista, no me parece nada sencillo. Aparte de que el juego que tiene, los planos de Scorsese, que además son muy plano lento, plano sostenido, tal, combinados con el montaje que desasosegante que tiene, de cortes muy rápidos, de cortes de planos muy abiertos a planos muy cerrados, para contribuir con esta atmósfera que tú empezabas a describir, no me parece nada sencillo. No, sencillo nada llegar simple, a eso. Es todo contrario. Sencillo llegar a eso, no, me refiero a sencillo en el resultado final, para el espectador. No, creo que lo había explicado bien, pero bueno. No sé, pero de hecho, a raíz de lo que has dicho para el espectador, a mí me sorprende bastante que esta película sea tan universalmente aclamada, no solo por la crítica, no solo por los más cinéfilos, no solo por los más del rollo cine de autor, no, sino que es una película de la que se acuerda todo el mundo y que todo el mundo le gusta y que todo el mundo la señala como una gran película de la historia del cine. Y no es una película fácil. No, fácil no es, pero tiene una gran ventaja, es que tiene muchas capas. Tiene muchas capas desde el principio. Y te puedes quedar en las más superficiales, en los planos más icónicos. Por ejemplo, hay planos que te vas a acordar siempre, como cuando aparece con la cresta Mohawk en la aparición del candidato. Puede que no te acuerdes de muchos detalles de la película, pero ese momento o el momento en el que está practicando con el arma delante del espejo, con el You Talking to Me, está en el imaginario colectivo ya, yo creo, por pura sobrecarga de referencias culturales que tenemos. Que por cierto, el momento este iconiquísimo, el del me estás hablando a mí, en el guión, al parecer ponía Travis habla consigo mismo en el espejo. Y fue el propio De Niro el que improvisó esas líneas, que bueno, las había visto en un monólogo ahí de la ciudad mientras que rodaban, pero que no estaba en el guión. Y luego, mira, es una de las secuencias que más ha trascendido con muchísima diferencia. Suele pasar, recordemos aquel Te quiero, lo sé... Necesitamos un barco más grande. También, sí, o el Te quiero, lo sé de Imperio Contraataca, o bueno, hay muchos ejemplos de este tipo de grandes inspiraciones por parte de los actores. Esta película tiene también... una cosa que es, yo creo que la base de todo, aparte de la grandísima interpretación de Robert De Niro es esos diálogos tan, diría, naturalistas que tiene. Cuando los dos personajes en la película hablan, parece prácticamente que estés presenciando la típica conversación que te puedes encontrar en el barrio, en la esquina de tu barrio, entre dos personas completamente reconocibles respecto al tipo de personajes que son, porque son todos gente súper rara que cuenta sus historias, sobre todo los taxistas. Pero sabes el tipo de persona que es nada más verles y el tipo de historias que te están contando, las anécdotas que te cuentan y la manera de enfrentarse a Travis, que es un poco chungo y ya se ve desde el primer momento, como has comentado tú, que todos los que están a su alrededor actúan un poco como pisando de puntillas. Es que genera como una especie, y no solo por cómo está descrito el personaje con la dirección de Scorsese, sino que Robert De Niro lo hace muy bien, que tiene una especie de burbuja a su alrededor en la que todo lo que entra en ella se transforma en algo incómodo. Sí, y como extraño. Si fuera algo agresivo, como si fuera atacándole a él. Sí, porque al principio, cuando conoce por primera vez, bueno, cuando ya por fin se atreve a acercarse a Sybil Shepherd y la invita a tomar un café, ella, como no ves, te das cuenta que se ve arrastrada por esa energía peculiar que desprende el personaje, pero luego es sentarse a hablar con él y darte cuenta. Ella misma se da cuenta de que algo raro hay ahí. Yo creo que esto que es el motivo por el que al final accede a ir al cine con él, porque siente la curiosidad, es tan enigmático y tan indescifrable que claro, luego ya le sale la vena psicópata. Bueno, psicópata no, la vena asocial cuando le lleva a ver una película porno. Pero... Un respeto, es una película sueca de educación sexual, de esas que hacían tanto en los 70 camuflando películas porno. Y claro, sí, efectivamente, ella sale completamente asqueada de cómo la ha podido llevar a un sitio tan repugnante, porque claro, si la lleva a ver una película porno, significa que quiere follar con ella, y eso está muy mal visto. Matar a gente no, pero lo que se dice es insinuar o dejar claro que quieres tener relaciones sexuales con ella, sí, eso es de muy mal gusto. Que por cierto, ese personaje a mí me gusta mucho cómo establece el guión la diferencia radicalísima que hay en... Porque si te fijas, el único momento en el que salimos del universo raruno este en el que vive Travis es cuando nos vamos a la campaña presidencial y vemos a Albert Brooks y a Sybil Shepherd para hablar. Y todo te parece tan banal y tan absurdo que casi entiendes el punto de vista de Travis. Te ves como arrastrado a su punto de vista de las cosas. Sí, porque son... Claro, efectivamente, son las dos caras de la misma moneda. Es decir, por un lado están dos personas que están colaborando con una campaña electoral que quieren cambiar el país y la sociedad y el mundo y todo, creo que están completamente alejados de ello, y Travis, que está en el fondo, del fondo, de lo más bajo, de todo lo que precisamente ellos, esos dos que están en la campaña del candidato, quieren cambiar. Es como si fueran de dos planetas distintos. Y en el momento en el que se acerca, claro, en el momento en el que se acerca Betsy y Travis, pues pasa lo que tiene que pasar. Y cuando, bueno, cuando ella sale por patas en el taxi y le rechaza completamente, es ese momento de todo se va a ir a pique y todo va a ir a peor a partir de ahora de forma instantánea, y ya lo sabes como espectador porque empiezan a repetirse los mensajes que está escribiendo en sus diarios, son mucho más repetitivos, obsesivos, irracionales, y todo se vuelve cada vez más, no sé, no diría loco, pero sí paranoico, ¿no? De buscarse obsesivamente en sus, dentro de sí mismo, de los problemas que hay a su alrededor, porque, bueno, el personaje de Travis se centra mucho en los problemas que tiene alrededor porque no es capaz de resolver los problemas que tiene él dentro de sí mismo, evidentemente. Pero porque no comprende, o sea, no comprende muy bien qué le sucede. Y a mí es una cosa que me fascina de Taxi Driver, y es que realmente tú sabes muy poco del personaje. Solo sabes lo que te cuenta él cuando llega a la oficina de taxis y dice: mira, soy un veterano de Vietnam, casi no tuve estudios y tengo insomnio. Y eso es todo lo que conoces del personaje. De hecho, por lo que tú sabes, podría ser mentira. Podría no ser un veterano de nada, ni venir, por ejemplo, porque puedes pensar, a lo mejor toda su paranoia viene como consecuencia de la guerra, bla, tal. No, en el fondo no sabes si realmente este hombre tiene esa sociopatía latente y ha sido siempre así, y es un marginado social, bueno, asocial, tal, o realmente pues, es consecuencia de algo, pero no importa porque... porque es porque te mete tan de lleno en su mundo y te das tanta cuenta de que no tiene ni idea de lo que le está pasando ni de por qué es como es, que no te importa. Y además Scorsese lo viste tan bien con su dirección, es que cómo utiliza ahí todos los colores ahí saturados, de esos los rojos, como la música, los planos así tan cerradísimos, cómo se convierte casi todas esas noches que pasa al volante, cómo se convierte en casi como un rollo onírico que luego al final algunos incluso vaya de la parte de teorías de Taxi Driver que creen que todo el final es una fantasía de no, por favor, esto toro otra vez. No, pero esto tiene más fundamento, pero porque también por el tratamiento visual que tuvieron que hacer de la secuencia, pero bueno, ya llegaremos a eso. Pero hablemos de lo importante, hablemos de Jodie Foster. A ver. Y de su personaje de Iris. ¿Cómo es posible que esta muchacha con 13 años que tenía por la época sea capaz de crear ese personaje de la nada con cuatro diálogos y cuatro miradas y de tener esa presencia en pantalla? Recordemos Jodie Foster que por la época había hecho millones de cosas en televisión y cine, incluyendo la serie que adaptaba la película esta de Luna de Papel. O sea, era una actriz súper mega experimentada a su edad, pero es que el personaje tan complicado, tan, no sé, que debería tener muchos matices, pero transmitirlos de una forma que no está en el guión de forma obvia, y lo consigue todo. Y esa manera de presentarla al principio como quiero escaparme de aquí, por favor, conduce tal, y cómo poco a poco esa presencia de ese personaje se va traduciendo en la obsesión que él tiene por salvarla. Me gusta muchísimo eso, esa combinación de la presentación del personaje y cómo la interpretación de Jodie Foster hace el resto por sí mismo prácticamente. De hecho, a mí me flipa el detalle del billete de $20. El billete de $20 que le suelta el chulo en el asiento delantero y él lo mira con un desprecio. Es que es como si ese billete de $20 representase toda la mierda de la sociedad que vive en Times Square, en Nueva York, en ese momento. Y cómo lo guarda, cómo lo separa, cómo se lo guarda en el bolsillo interior de la chaqueta, en plan, llegará el momento en el que este pues, le pueda tirar este billete de $20 a alguien a la cara. Y se lo da ahí al señor ese para antes de entrar a hablar con Jodie Foster, pero sí, eso. El billete de $20. Sí, tiene dos momentos súper intensos, la relación entre Iris y Travis, que es cuando paga por tener tiempo con ella y decirle que quiere salvarla, que es un momento, de verdad, es que es muy chungo. O sea, que está intentando hablar con una niña de 13 años y ella intentando hacer su trabajo, entre comillas, de forma insistente, de verdad, o sea, es muy incómodo de ver esa escena, por mucho que sepas que es ficción. Y luego la parte del día siguiente con el desayuno, en el que le explica lo que quiere de ella y que debería ser una niña y que debería estar saliendo con chicos y vistiéndose adecuadamente, cómo proyecta todos sus deseos e ideales de la sociedad en ella porque quiere salvarla a toda costa. Y le está diciendo eso, que quiere ayudarle a escapar. Me gusta muchísimo esa parte, ese diálogo, y creo que es de lo más realista y no sé, auténtico que hay en la película de dos personajes que están tarados cada uno a su manera. Sí, bueno, con respecto a lo que comentas de Jodie Foster y de lo incómodo que resulta la secuencia, hubo bastante polémica en su momento, porque no olvidemos que es una niña de 13 años, que es no solo la secuencia en la que ella intenta hacer su trabajo, sino que después forma parte de un tiroteo muy, muy violento y muy sangriento. Y hubo, pues eso, mucha polémica, pero ella siempre ha dicho que muy claramente le explicaron paso por paso cómo iba a ser todo, que todo se estableció como algo tan de mentira que ella nunca sintió nunca lo sintió como algo que le diese miedo, que le afectase. De hecho, bueno, luego le hicieron test psicológicos, todo como muy too much, pero bueno, ya sabemos, después supimos que Jodie Foster era un genio y es que la veo interpretando este personaje a Iris y luego veo a Sybil Shepherd y es como mundos diametralmente opuestos. Sé que a ti te gusta Sybil Shepherd, pero yo creo que a mí es de lo poco que me falla en Taxi Driver, porque no veo en ella la clase o lo especial que supone Betsy para Travis y lo... Pero... Que es ella, su rechazo, el que provoca un poco todo lo que viene después. Yo te digo lo que ve Travis en ella, que es su belleza física y el exterior. No la conoce, no sabe nada más no, de ella. No, sé que no la entonces... conoce, pero en el momento en el que ella entra y te la describe como que está por encima de todo el mundo, llega ahí al trabajo con su vestido blanco... Pero es el punto de vista de Travis. No, entiendo que es el punto de vista de Travis, pero no me parece... O sea, no te creo convence. Que sigue siendo, no me convence. Ese, aparte de que, bueno, ella no me convence en general como actriz, pero creo que funciona gracias al ambiente extraño que tiene en todas las secuencias juntos. Pero no me convence ese casting, fíjate tú que... Ay. Aparte de que me parece tan poco auténtico, o sea, tan poco natural esta chica, que luego ves a Jodie Foster y, claro, se te cae todo. Qué vergüenza, no te metas con mi amada. Ya estamos. Y hablemos de la escena final, de todo lo que converge, toda la película, ese momento catártico. Bueno, espérate, no te pases a la secuencia final. No, porque te has saltado una secuencia que a mí me parece un gran what the fuck, que es cuando aparece Martin Scorsese. Ah, sí. Interpretando al señor cornudo que se mete en el taxi, el único, yo creo, pasajero de Travis que vemos. No, hombre, vemos a los demás, pero siempre no, más pero de refilón, que... sí. Claro, que tenga alguna presencia relevante junto con el candidato a la presidencia, que también coincide en una secuencia bastante memorable. Sí, además Martin Scorsese es un poco el reflejo del propio Travis. Sí, de hecho es la versión como exageradísima, explotadísima de Travis en ese momento, que es lo que luego se convertirá un poco, pero a mí me parece muy what the fuck esa secuencia. Me deja, me parece está como todavía la película está en un tono bastante más calmado, no todavía no ha entrado en un poco en la paranoia ya que se ve hacia el final, es como ese un pequeño Kit Kat de extremo, que además él no iba a ser tenían un actor contratado y se puso malo, entonces lo hizo Scorsese. Y no, a mí me choca muchísimo siempre esa escena cuando veo la película. Sí, cuando empieza, te estoy pagando, no hace falta que responda, no sé qué, la voy a matar con un Magnum 44, era. Sí. ¿Sabe lo que le hace a la cara de una mujer un Magnum 44 y tal? O sea, toda esa parte, la verdad, es prácticamente... Es desasosiego. Desasosiego puro, una especie de sueño inducido por drogas que afecta al propio Travis en el taxi, sí. Y luego además se obsesiona con el tema de la pistola que el propio personaje de Martin Scorsese le nombra. Y no quiere otra realmente, aunque luego en la escena en la que está pidiendo otras armas se lleve ahí un arsenal entero, la que quiere la gorda, es al pistolón. Que ya hemos comentado la escena mítica del espejo con esa pistola y el rollo aquí equipo A de meterse la pistolita en el antebrazo para cogerla con la mano lo más rápido posible. Esas pistolas que fácil se habría evitado todo si el Travis hubiese mojado un poquito. Sí, bueno. Y... Pobrecito mío y los objetos fálicos. Entre eso y el cine porno lo tenía todo cubierto. Como decía, ahora sí, la escena final en la que converge todo, esa escena catártica, esa escena de baño de sangre, de sangre marrón en su momento, porque como ibas a comentar, si no voy mal, los de la Motion Picture Association le cogieron un poquito de tirria a ese momento porque era demasiada sangre, demasiada violencia, demasiado todo y tuvieron que... No, yo creo que ni siquiera llegó a eso. Yo creo que se autocensuraron de primeras, porque sabían que iban a tener problema y al final lo que hicieron pues fue eso, desaturar la sangre para que no destacase tanto y al final saltarse, vamos, que no... Conseguir el R, que sí. Ya tiene su aquel. Y bueno, esa escena es brutal, es intensa, es el desarrollo, o sea, el salir a la luz todo lo que tiene dentro el personaje de Travis... toda su frustración luchando contra esos pedazos de mierda humana que tiene delante, clientes de prostitutas, de niñas prostitutas, un chulo que trafica con drogas también, el que está ahí en las habitaciones del hotel. No lo tenía muy bien planificado el tiroteo porque salió un poco mal y claro, Es un baño de sangre que prácticamente también es como una ensoñación de lo exagerado que es. Sí, de hecho, de ahí es lo que comentaba antes, que hay muchos que teorizan que es todo un sueño, por un poco también cuando él se dispara de forma imaginaria y la cámara como que se aleja desde arriba, eso mezclado con el tono así, no es sepia, pero en plan como los tonos grises que han puesto para evitar el tema de la sangre, mezclado un poco con la salida de tono total de ese momento, pues. Hay muchos que dicen que es un sueño, yo no estoy en esos, entre esos muchos, pero No, bueno, yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que simplemente el punto de vista de Travis que ha ido hasta ese momento y lo vemos igual de exagerado que lo podría ver en ese momento. Pero bueno, y salva a la niña, salva a la animadora, salva al mundo y resulta que es un héroe ahora por haber claro. enfrentado, se ha enfrentado a todos estos, a toda esta escoria en un tiroteo matando un montón de gente y ahora es un héroe. Es que tú le dices, le sale un poco mal porque no lo tenía preparado. Es que estamos hablando de una historia, de un tipo eso, asocial, con tendencias psicópatas que no poco a poco, bueno, que poco a poco es una especie de olla a presión que al final estalla, que realmente estaba planeando cargarse al candidato a la presidencia y por un hecho del azar de que le pillan, se va y se convierte en un héroe. Y es algo tan tan significativo, además con la historia que tiene Estados Unidos de intentos de asesinatos a candidatos presidenciales, a presidentes y Y que demás. él es un El hecho de soldado que viene de y que él Vietnam, es un soldado. tal y como Claro, es les como. trataban a los soldados de Vietnam cuando volvían. Sí, que sí. Hay un chiste de Padre Familia súper divertido con eso. Que ya me estaba pensando en el chiste de Stewie y ya se me ha ido la cabeza. No, esto que el hecho de que se convierta en un héroe por cuando podía haber sido el gran villano me parece fascinante. Sí, además, mucha gente se queda en ese tiroteo, en ese gran final, pero a mí me gusta precisamente el epílogo, el momento en el que Betsy vuelve a subir al taxi y entonces, después de que se ha enterado de que es un héroe, le mira con otros ojos porque ha matado a un montón de gente. Y es como esa contradicción que ella misma le llamaba le llamaba a él haciendo referencia a esa canción de Kris Kristofferson, pues ella misma se convierte en esa contradicción total que había detectado en el personaje de Travis. O sea, ¿cómo es posible que estés adorando a alguien por el simple hecho de que ha utilizado la violencia para matar a un montón de gente? Es tremendo y te quedas bueno, es muy curioso el final. Recordemos una cosa que le dice de que no se había mirado a los ojos en el espejo. Bueno, se lo dicen, ¿no? Y al final de cuando está en el taxi, o sea, huyendo prácticamente de la casa de Betsy, vemos cómo se mira un momento en el retrovisor del taxi interior y lo mueve al mo momento, al instante, para no verse la mirada reflejada en ese retrovisor. Y me parece tan perfecto ese momento final del personaje de Travis, que es que no sé cómo de ninguna otra manera podría acabar esta historia. Es Bueno, genial. empezando porque todos los taxistas tienen un mote para todos y el de Travis es Killer. Sí, desde el principio, Desde, efectivamente. porque ellos le huelen a la leguísima. Y hay un momento en el que además uno de ellos le hace el gesto de disparar, este típico de Clint Eastwood de la película, con los amarillos, ¿no? Que es también como una especie de premonición, prácticamente, de su personaje, de premonición autocumplida, entre todo lo que hay a su alrededor, que parece que le llevan a hacer todo lo que hace. En ese sentido, el guión está totalmente ahí cerrado y cogido hasta el último momento. Todo lo que aparece tiene su sentido al final y está ahí para algo. Es estos guiones que de verdad llaman la atención. Pues sí. Y un poco por cerrar esto precisamente que estás diciendo tú, y en relación a que al final la gente se queda un poco con la secuencia, bueno, con todo el tiroteo o con el momento de Travis frente al espejo, un poco donde se ve ahí el contraste entre lo que él quiere ser y lo que realmente es, cuando le dice, aquí me estás hablando a mí, un poco como. cuando realmente a mí la historia que destaco y que me gusta cómo está contada de Taxi Driver es pues esta historia de este tipo que intenta conectar con la gente y no lo consigue y no es incapaz de saber por qué y la facilidad que tiene la película para crear un vínculo con un personaje tan complicado y tan borderline como ese, porque realmente el vínculo que tú creas con Travis es fortísimo y le comprendes y casi te frustra que no consiga lo que intenta. Y buscando en la página de Roger Ebert, porque yo siempre vuelvo a él, tiene una crítica del 1 de enero del 76, el año en el que se probablemente lo vería antes de que se estrenase la película, que se estrenó pues en marzo o así, a España llegaría un año después, que lo voy a leer, bueno, no textualmente porque lo voy a traducir, pero bueno, lo que dice sobre esta secuencia en la que Travis está hablando por teléfono con Betsy y está intentando que quede con él. Que insistentemente está ahí insistiendo en que lo de llevarle una peli porno ha sido un error y que le dé otra oportunidad y ver si no hace más que rechazarle, y la cámara se mueve lentamente porque él está en un teléfono de estos, una cabina de la calle, y la cámara se mueve lentamente hacia el callejón en el que está, que es un callejón completamente vacío, y que comentaba que en una entrevista a Scorsese decía que para él era esta la secuencia más importante de la película, que le parecía la secuencia más importante de la película porque es como si no fuésemos capaces como espectadores de soportar el rechazo que Betsy está haciendo a Travis, como si no fuésemos capaces de aguantar el ver a Travis siendo rechazado una vez más, y que para Scorsese le parece más doloroso ese rechazo que todos los asesinatos que tienen lugar al final de la película. Y eso. Y creo que eso dice mucho, esa afirmación de Scorsese dice mucho realmente de la película que quería contar, y dice todavía más cuando creo que lo consigue al 200%. Sí, pero además yo creo que es una característica del cine de Scorsese en general, hay excepciones, que uno de los pilares fundamentales de sus películas es el desarrollo psicológico de los personajes protagonistas. Y de cómo les afectan las relaciones con los demás y con el entorno, con lo que ocurre. Pero vamos, el desarrollo psicológico en general de sus personajes suele ser una parte muy importante que deja mucho todo ese peso, además, en los hombros de los actores con los que cuentan sus películas, además de su dirección. Quiero decir, él cree mucho en los actores, y de hecho un montón de actores suyos por eso han recibido un montón de nominaciones a premios a lo largo de todos estos años, porque realmente les da un trabajo por el que, digamos, que lo que cobran se lo ganan, pero a pulso. Y en este sentido, Robert De Niro en esta película lo hace muy bien en ese aspecto que has dicho, de lograr también que conectemos con él a pesar de ser un personaje sociópata, alejado de la sociedad y demás, porque realmente en el fondo todos somos humanos y conectamos con los problemas que él tiene respecto a la sociedad y sus fallos a la hora de conectar con otras personas y ver cómo está todo el rato siendo apartado de la normalidad, de lo socialmente aceptable y demás, un poco por sus propios problemas, pero es así. Y es la verdad es que son personajes siempre, normalmente, muy complejos los que logra construir Scorsese en sus películas. Pues con eso yo creo que podemos ir cerrando. No hemos comentado mucho la música de Bernard Herrmann. Aparte de decir que es perfecta, a mí me encanta el contraste que hay entre el rollo música, cine negro, saxofón sexy con los momentos más de contribuir a la atmósfera esta raruna, opresiva, onírico, paranoica, extraña que tiene el mundo de Travis. Y en fin, eso para mí es una de sus bandas. Bueno, estamos hablando de Bernard Herrmann, que tiene una carrera brillante, pero desde luego funciona fantástico en la película. Ay, sí, y al final nos despedimos de ella con esa banda sonora en los títulos de crédito del final, y el mundo es una mierda, pero al menos nos sentimos felices un poco por Travis. estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto, nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Arrancamos la sección de Malditos Bastardos con vuestros comentarios y voy a empezar yo comentando una reivindicación, una contrarreivindicación que hacía Madame Tafetán en el blog. Primero sobre Tom Cruise, porque bueno, nosotros lo defendíamos aquí y ella dice que por lo general no aguanta sus películas porque no le gusta cómo trabaja al margen de su persona. Y que bueno, que le daba la risa cuando le veía correr en la tapadera y que le cansa ya que siempre ande salvando el mundo. Que bueno, siempre hacemos la misma broma, pero sí, es un poco como desde Washington parando trenes, pasta. Y luego hacía referencia a Tornatore, porque bueno, aquí comentamos, hicimos el comentario a fondo de Cinema Paradiso y dice que a ella le echa muchísimo para atrás porque no es una película que le emocionase, sí, estás muerta por dentro. Y que ya le da como un poco de repelús cada vez que ve lo típico del marketing típico del director de Cinema Paradiso. Y que bueno, sin haber visto la película esta, La Gran Oferta... Mejor era, creo. Que he dicho La Gran, vale, la Mejor Oferta. Sin haber visto La Mejor Oferta, está de acuerdo con, vamos, está de acuerdo conmigo en la creencia de que se la ha sobredimensionado un poco porque era de Tornatore. Y esto es lo que no comentaba Madame Tafetán. Que estás baneada, Ana, estás baneada. A ver, sí entiendo que evidentemente Tornatore, por ser quien es y por las películas que ha hecho con mucha proyección internacional, cualquier cosa que haga, pues evidentemente tiene mucha visibilidad. Lo que pasa es que La Mejor Oferta a nivel técnico y a nivel de dirección es una película que es excelente. Y luego ya, a partir de ahí, el nivel de la película, pues ya entran otros elementos que probablemente la crítica, pues evidentemente es muy dada a ensalzar más que yo a otros. Yo me quedo con la banda sonora. Te quedas con la banda sonora. ¿Qué nos contaba Luis? Bueno, Luis, sobre el documental que comenté aquí, Fat, Sick and Nearly Dead, un documental que hablaba sobre esta dieta milagro de zumos, de verduras y frutas todo mezclado con ayunos de no sé cuántos días, solo a base de esto, que lograbas hacer que, vamos, que tu organismo mejorase y demás. Nos explicó su experiencia tras ver el documental y seguir la dieta a partir de la información que tiene el autor de ese documental en su web. Y en general lo que nos viene a decir es que la dieta funciona, pero que, a ver, sobre la dieta que está de los ayunos, tomando zumos de estos de frutas y verduras. Pero dice sobre el documental que le cuesta creer que el protagonista bajase tantos kilos, porque él había hecho la misma dieta y que, bueno, que bajó la mitad en más tiempo y demás. Dice en general que, claro, que sentía que desacreditaba muy rápido el documental este como si fuera de unos locos que hacen algo sin sentido. Eso fui yo. Claro, yo también lo ponía en duda mucho, tú eras mucho más escéptica abiertamente, y que dice que, claro, que solo es una dieta vegetariana pura más y ya está. Yo lo que dije es que con temas estos de dieta y de tal, me cuesta mucho creer este tipo de soluciones para todo que te vendían en el documental, por mucho que te dijeran que tenías que hacerlo con supervisión médica y demás, porque creo que lo vendían muy rollo secta y muy de tienes que creerte esto porque esto es así, y yo soy muy escéptico en general y en particular con cosas de nutrición todavía más, porque me da bastante miedo todo este tema por todas las consideraciones que tiene. Lo que sí, sigo recomendando el documental porque hablaba de temas interesantes sobre cómo la propia alimentación afecta nuestra calidad de vida y que realmente pueden ser importantes, jugar un papel importante en nuestra salud, pero evidentemente sin llegar a los extremos que hay allí, que a mí me parecían excesivos. Que a ti te funcionó, me parece muy bien, pero como dice siempre un buen escéptico, el a mí me funciona no significa que absolutamente nada ni una prueba de que realmente el método este funcione o que esté probado científicamente. Así que nada. ¿Cuál es el último comentario, Adri? Pues Tomás es un oyente de Chile que le sorprendía un poco el tema nuestro con el doblaje y la versión original. Decía que le llama la atención mucho cuando escucha este tema y nos preguntaba si hay alguna ley o algo que obligaba a doblar las películas. Porque allí en Chile, aparte de las películas infantiles, es muy raro que estrenen películas dobladas. O si lo hacen es en pocas salas, y vamos, lo contrario que aquí, el doblaje no gusta nada, allí decía. Y también le llamaba la atención con respecto a nuestra distribución, el desfase que teníamos en los estrenos con respecto a España, que se ha dado cuenta que en Chile, por ejemplo, siendo un país mucho más pequeño, están más sincronizados con Estados Unidos que nosotros. Y bueno, primero, por contestar a las dos cuestiones que plantea Tomás, no existe ninguna ley que obligue a doblar las películas, ni muchísimo menos. Sí que es verdad que es una cultura, costumbre heredada de un momento en el que sí existía esa ley, hace más de 500 millones de años, es decir, 40. y bueno, es una cuestión cultural, la gente se ha acostumbrado a ver las películas dobladas. Es verdad que el doblaje español es bueno, aunque para mi gusto, no sé, supongo que también será desde el punto de vista de una persona que ya se ha acostumbrado demasiado a la versión original, pero creo que cada vez está más descuidado el doblaje en España. Pero bueno, por norma siempre ha sido un buen doblaje, un doblaje cuidado, y la gente se ha acostumbrado y no. Cuando estamos hablando de algo tan de ocio, la gente considera ir a versión original como algo pues que requiere cierto esfuerzo, y algunos incluso defienden eso, que nunca comprenderé, de que no se puede ver la película y leer a la vez, pero bueno, este es otro tema en el que no vamos a entrar. Y con respecto a las distribuciones, pues mira, tu duda la tengo yo también. ¿Por qué estamos tan desincronizados con España? Pues no lo sé, jamás entenderé en qué piensan las distribuidoras españolas, por qué no son conscientes año tras año, por ejemplo, y usando como ejemplo el ahora, en este momento, que se filtran absolutamente todos los screenings de las películas de los Oscar, que encima son películas por lo general de distribución pequeña, y aún así no adelantan los estrenos ni se sincronizan un poco con el éxtasis momentáneo de los Oscar. No entiendo por qué retrasan blockbusters y los estrenan aquí cuando ya se han puesto a la venta los Blu-rays en Estados Unidos, porque bueno, yo creo que no es como un poco lo que hablaba el otro día con Ramón con respecto a la propiedad intelectual. Es gente que no se el mundo va, la tecnología, la forma de consumir lo audiovisual que tiene la gente va como 100.000 pasos más por delante que ellos, y no se han sabido subir al carro y no son capaces de ver que tienen que entrar en esta dinámica y tienen que encontrar la forma de adaptarse a que cada vez los tiempos tienen que estar más reducidos. Lo está haciendo la televisión y el cine no. En fin, Ramón, ¿qué tienes que añadir a todo esto? Que como hagan lo mismo con Ant-Man de Edgar Wright, que hicieron con Bienvenidos al Fin del Mundo, alguien va a morir en España de una distribuidora. No creo que lo hagan, porque evidentemente Ant-Man es una película grande, claro. Pero es que ya está bien, películas de estas que son muy de nicho, que podrían explotar para llegar a determinado público, efectivamente, la cagan año tras año, estrenándolas no tarde o muy tarde, un año, dos años después, o no estrenándolas directamente. ¿Qué cantidad de películas de las que comentamos por aquí muchas veces, que solamente se han visto en festivales, nunca llegan a tener distribución en España? Es que es increíble, es alucinante. Y películas que tienen, en principio, algún tirón de algún tipo comercial para determinado público de nicho concreto. Cosas como Scott Pilgrim, como Cabin in the Woods, películas que son de nicho, pero de un nicho que arrastras al cine. Si la distribuyes en los tiempos adecuados, es que no lo entiendo. Sí, es un misterio. Es un misterio lo que ocurre en España con las distribuidoras, que tienen su propio calendario y que ellos piensan, supongo, que tienen que mover los estrenos importantes o que tienen cierta relevancia en determinadas fechas porque les viene bien para cuadrar sus cuentas a final de año o con Hacienda o lo que sea, y lo hacen y ya está. Y nadie sabe por qué. Esto es así. No sé qué criterios siguen. Y creo que ya podemos terminar porque no vamos a soltar más improperios respecto a la distribución en España, porque podríamos estar haciéndolo mucho, rollo Jorobate Flanders, Jorobate Flanders. Ya lo hemos hecho 500 trillones de veces en el podcast. Efectivamente. ¿Y qué deberes podemos mandar aquí a la gente que nos ha escuchado durante estas 2 horas, Adri? Pues Taxi Driver, que nos cuenten qué les parece, si de verdad, o sea, si les parece una de las mejores películas jamás dirigidas, si les convence Civil Separ, que bueno, sí, que les parece en general Taxi Driver, yo diría. ¿Se han visto La muchacha del sendero, esa película de Jodie Foster, franco-canadiense? No, a mí me gustaba, ¿cómo era esta? ¿Nell se llamaba? Que le he echado 500 trillones de veces en el megahit. O Acusados, Acusados, la película esta también muy chunga de la violación en un bar, que la echaban en Telecinco 1000 veces también. Bueno, Jodie Foster tiene unas cuantas películas que van en ciclo totalmente. Y bueno, las películas de los Oscars que seguís viendo, supongo, los documentales, las películas de animación, las películas nominadas a Mejor Película, ¿qué os han parecido? Nebraska, la película de Lego, todas estas. Sí, porque tenéis que prepararos para los Oscars, porque... ¡Sorpresa! El próximo episodio es el especial de los Oscars, ¡sorpresa! Bien. ¿Quién lo habría esperado? Nadie. Otro especial de 3 horas, en el que contaremos con la participación de Harrison Ford, Carrie Fisher y George Lucas, seguro. Confirmadísimos, pero tenemos un backup plan... Por sí. Si estos 3 se nos caen, entonces lo sustituiremos por Roberto Pastor. Pero esto es totalmente... Segundo plato total. Y bueno, pues nada, sí que tenéis que hacer los deberes. Ya estar atentos porque plantearemos en las redes sociales una quiniela en la que sortearemos cositas guays. Regalaremos cositas guays entre los que acierten. Así que estar pendientes de nuestro Twitter y nuestro Facebook, y volveremos a tener nuestra chachi plantilla para hacer las quinielas y demás. Y bueno, pues eso. Y hasta aquí he llegado este episodio ya 72. Yo he sido Ramón Rey. Y yo Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.